Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating. O si son más atrevidos, oh, capitán, mi capitán. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a las 8 y media de la tarde, repetición del programa, domingo 10 de la mañana y el podcast desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo nos va la taquilla, La taquilla va bien y... Parece que estuviéramos encima de un Fórmula 1 a toda velocidad. Es el Alonso de los viejos tiempos. Sí, hombre. Los apellidos catalanes, ¿eh? ¿Cómo lo conseguirán? ¿Cómo lo harán? ¿Y quién puede superar a Alonso la próxima semana? Bueno... El nuevo Vettel. Atención, atención, sí, eso. Bueno. La próxima semana puede salir otro bólido, otro superbólido, y desafiar al gran ganador que hay hasta ahora, ¿no? En tres semanas no ha habido nadie que le tosa. Efectivamente. Ni siquiera Spielberg, ni Ron Howard, ni... Y ese bólido que le puede superar la próxima semana, como no, es lo último de Star Wars. Ay, ¿cómo se pone uno escuchando este pedazo de tema del señor John Williams? Por fin, menos de una semana, ya está aquí lo último, el despertar de la fuerza. Pues yo recordaba aquella escena de la carrera de Star Wars que había en la primera, ¿no? En la primera de todas, que era verdaderamente emocionante. Y la verdad es que uno se emociona cuando escucha la música porque espera reencontrarse con esos personajes que nos hicieron disfrutar del cine, de la gran pantalla, de la música, de los relatos pequeños, de esos personajes que eran increíbles, porque había de todo, ¿no? Había robots, había personajes que no sabía si era una rana, un murciélago, pero era algo maravilloso. Yo quiero ver a Han Solo otra vez. ¿Sí? ¿Ese es tu personaje preferido? Favorito, a Han Solo, ahí luchando y volviendo al mundo galáctico. A defender la justicia. Efectivamente, a defender la justicia. Por cierto, la semana que viene tendremos un programa especial de Star Wars, como no podía ser de otra manera, y vamos a hablar con un amigo de esta casa, que es Pau Gómez, que estuvimos hace poco tiempo hablando sobre Las 29 miradas de Steven Spielberg, un libro fantástico, y que ha sacado otro libro titulado Star Wars, Memoria de una galaxia muy lejana. Bueno, hay que aclarar que Pau Gómez es uno de los mejores periodistas que escriben sobre cine. Ha hecho varias obras, no solamente sobre Spielberg. Pues ha hablado de Indiana Jones, de Robert Zemeckis, de Christopher Nolan, de David Fisher, en fin. Y él tiene una habilidad que es muy poco común, y es que consigue implicar en sus libros a colaboradores de lujo, auténticos colaboradores que, vamos, soñarían con ellos las grandes editoriales del mundo. Por ejemplo, el prólogo de este próximo libro que tú estás anunciando lo ha hecho nada menos que Guillermo del Toro. Yo no sé cómo lo ha conseguido. No, y Álex de la Iglesia también está en el libro. O sea, y vamos, Juanma Julloa. Efectivamente. Y Borja Kobiaga. Atención, Borja Kobiaga, el guionista de Ocho Apellidos Catalanes. En fin, que tiene esa rara habilidad, que no sé si es que les pagará con talones en blanco. El hecho es de que consigue que gente que sabe, los auténticos talentos del cine que saben mucho, son además, ha descubierto, verdaderos forofos, ¿no? Verdaderos fans de Star Wars. Y le dan su mirada, o lo que refleja en el libro, sobre cómo ellos han disfrutado y han analizado y han encontrado las virtudes de esta saga, que yo creo que estamos todos pendientes de que empiece ya. Pues la semana que viene hablaremos con Pau Gómez en nuestro programa especial dedicado, como no, a Star Wars. Bueno, nos vamos a hablar del dinero, ¿no? Hombre, el dinero es vamos una cosa a ver. Que está sonando. Esa caja... Esta música puede traer muchos billetes. Pero ahora mismo los billetes los está trayendo una película española. Esos 8 apellidos catalanes. Nos vamos rápidamente a hablar de la taquilla. La taquilla. Ellos tienen a nuestro piloto espía y nosotros tenemos a su hombre. Queremos que usted negocie el canje. ¿Es bueno en lo suyo? Será la primera vez para los dos. Tenga mucho cuidado. ¿Sabes lo que va a pensar la gente? Es la familia del hombre que quiere liberar a un traidor. Toda persona importa. ¡Por eso le ordenamos que espía! Necesitamos saber qué le cuenta Abel. Pues empezamos hablando de la taquilla del número 3, que es esta obra maestra de un genio como el señor Steven Spielberg. Pesa mucho, porque uno lee críticas del Puente de los Espías que la verdad le parecen alucinantes. Y luego hablaremos de las nominaciones a los Globos de Oro, la cual también han olvidado una vez más, si no son los Oscars, son los Globos de Oro, al genio Spielberg. Allá ellos, ya tiene los Oscar y que siga haciendo con cerca de 70 años el cine que le da la real gana. Y ese cine que sigue siendo alguno taquillero y de mucha, muchísima calidad. El Puente de los Espías, que ha entrado en 550 salas y ha recaudado 1,7 millones de euros. Hay que decir que la película no ha sido muy cara. Ha tenido un presupuesto de aproximadamente unos 50 millones de dólares y en los Estados Unidos ha recaudado aproximadamente ya los 80 millones. Así que es una película muy rentable, esta última producción de Steven Spielberg, que entra en nuestra taquilla en el número 3 directamente. Y en el número 1, Alfredo, pues volvemos a repetir otra vez más esos 8 apellidos catalanes que descienden apenas un 30%, que es muy poquito. Recaudan el pasado fin de semana 3,8 millones de euros y si posiblemente juntamos la taquilla del lunes y del martes, va a tener una recaudación total de 24 millones de euros. Bueno, trasladando los euros a espectadores, hay que decir que este último fin de semana fueron 539 mil espectadores los que han disfrutado de la película, con lo que ya la película ha pasado de los 3.500.000 espectadores en sus tres primeros fines de semana. Un auténtico récord histórico que hay que agradecerle, bueno, pues quizás al director, al equipo de actores y a los guionistas que han creado pues este nuevo bólido de super serie. El director Emilio Martínez Lázaro, otro sí. Director que como Spielberg mucha gente no le da importancia. Este año yo creo que ha pasado con tres películas. Marte. Sí. De Ridley Scott, mucha gente lo obvia, pero sí, es una muy buena película de Ridley Scott, El Puente de los Espías de Spielberg, y 8 apellidos catalanes es de Emilio Martínez Lázaro, uno de los directores, mejores directores, tiene buenos dramas como Las 13 Rosas y de la comedia de nuestro cine, y creo que hay que valorar también a este director como uno de los de las bases del éxito de esta película. Lo que pasa es que es un hombre muy modesto que huye de las cámaras y de los micrófonos, pero él ha ganado el Oso de Oro de Berlín siendo muy joven. Con su primera película. Y luego ha sido muy taquillero con El Otro Lado de la Cama y con El Otro Lado de la Cama 2. En fin, es un hombre que le agradecemos que él se acerque a nuestros micrófonos y nos explique cómo hace sus películas. Y ya dio el gran bombazo con la primera película de 8 apellidos vascos. Y bueno, posiblemente es el que tiene esa capacidad mágica de coordinar distintos talentos, ¿no? De coordinar a unos buenos guionistas, de coordinar a unos buenos actores, de ser creador de personajes y luego la realización. Es una película que no te cansas de verla ni dos ni tres veces. La película que no ha funcionado en nuestro país y en los Estados Unidos tampoco ha sido En el corazón del mar. Esta sí que ha tenido un presupuesto bastante grande, más de 100 millones de dólares y con casi 400 salas salía en nuestro país y apenas 560 mil euros. La verdad que ha sido un... Con las mismas salas, exactamente con las mismas salas, el Puente de los Espías ha hecho 235 mil espectadores y en cambio el Corazón del Mar ha hecho 75 mil, una cifra que quizás es decepcionante. para una gran realización. Atención, yo he podido ver la película y he recordado la gran Moby Dick de John Huston. No, es una buena película de Ron Howard. Los grandes paisajes del mar, la realización del monstruo marino, esa ballena blanca que va atacando a esos barcos que van a vela, y las maniobras marineras, los paisajes, los personajes. En fin, para aquellas personas que quieren una película de aventura, en este momento es la mejor opción. Ahora, por distintas razones que desconocemos, bueno, pues tiene delante dos bólidos que van a una velocidad que posiblemente ha sido difícil alcanzar. Y ya cerrando la taquilla, ¿alguna película que destacar, Alfredo, de este ranking? Bueno, hay películas casi de autor, ¿no? Como puede ser Paulina, por ejemplo. Efectivamente. O La pastelería en Tokio también. La pastelería en Tokio. Que aguanta muy bien, muy dignamente en la taquilla. Y bueno, y El viaje de Arlo, ¿por qué no? Uh-huh. Que estamos en fiestas ya para los pequeños, ¿no? Hasta que llegue el día 25 Snoopy, pues sí, ahí tenemos para los más pequeños El viaje de Arlo y Hotel Transilvania 2, que aún aguanta en muchísimas salas. Y nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos. Sí, hay pocos, pero hay estrenos este fin de semana. Estrenos de la semana. Tú sabes a lo que vengo. Mi hijo tiene y puede. Mi hija también. Tú sabes lo que es casarse, criatura. Un hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ancha para todo lo demás. Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. ¿Eras tú? No. La novia, adaptación libre de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Amor a tres bandas con tragedia final. Dirige Paula Ortiz y los protagonistas Inma Cuesta, Asier Echeandía y Alex García. Lorca en el cine en esta interesante adaptación donde destaca el reparto con una fantástica y también posible nominación al Goya, Inma Cuesta. La película tiene 9 nominaciones a los Premios Feroz y las principales categorías: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz. Bueno, quizás los espectadores no recuerdan de que la obra está inspirada nada menos que una de las grandes obras de la dramaturgia española universal. De Lorca. Es nada menos que Bodas de Sangre, ¿no? Era muy jovencito él en el año 32 cuando presentó su obra de teatro y fue tal la repercusión entre los espectadores que llegó a ser nada menos que 100 presentaciones. O sea, es que no se esperaban, pensaban de que iba a ser 10 representaciones, 20 representaciones. Eran unos años en que quizás el cine todavía no estaba tan desarrollado, ¿no? Y bueno, pues se cayó como una bomba. 100 representaciones era una cifra astronómica para la España de entonces. Y bueno, pues entonces decidieron llevarla a Sudamérica y tuvo un éxito brutal en Uruguay. Se hizo reservas para ir a Santiago de Chile. Todas las capitales querían ver la obra. Y en Buenos Aires, que era una de las grandes capitales culturales, hizo nada menos que 300 representaciones. Bueno, tuvieron que llamar a Lorca. Lorca tuvo que coger el barco, porque entonces lo de las líneas aéreas todavía como que no funcionaba regularmente. Y cuando llegó fue aclamado en olor de multitud. Él tenía que ir a las representaciones, la gente lo adoraba. El presidente de la República fue a recogerlo a una de las representaciones porque, bueno, fue el delirio. Lorca en ese momento escribía a su familia diciendo: no os podéis imaginar lo que está pasando en esta ciudad. He tenido que contratar a un secretario porque hay chicas que se meten en mi habitación. Bueno, este delirio por este hombre que era muy merecido, ya sabemos luego cómo acabó, ¿no? Pero ojalá se hubiera quedado en Argentina. Ojalá que hubiera tenido la oportunidad de hacer muchas obras más. La verdad es que Bodas de Sangre es quizás una de sus más grandes creaciones, en la que nos traslada toda la pasión, toda la rabia, todos los celos, toda la fuerza vital, toda esa fuerza salvaje que hay en el corazón de hombres y mujeres, la historia de una mujer que está enamorada de un hombre y que comete quizás el error de casarse o hacer planes para casarse con otros. Y en ese momento aparecen las navajas, aparece la violencia, y entonces nos encontramos con una de las obras no más importantes de la historia de los relatos españoles, sino del mundo. Violencia, pasión, sangre. Es una película que creemos que hará justicia. No hemos tenido oportunidad de verla, con lo que es la obra lorquiana, y invitamos a que la vean y no se la pierdan. La novia. Otro estreno totalmente diferente a La novia es una comedia, cómo no, francesa. Nos llega otra así, Papá o mamá, donde un matrimonio acostumbrado a ganar deciden separarse. Vendrá la lucha a ver quién puede tener la custodia de sus hijos. ¿Quién va a salir perdiendo, los padres o la madre? Pues el padre o la madre. La verdad que difícil elección por parte de sus hijos. Esta comedia francesa, que es una mezcla entre La guerra de los Rose y Kramer contra Kramer, es una típica cinta palomitera 100% para pasar un rato muy pero que muy agradable. Un día haremos cuenta de las comedias francesas que nos llegan durante todo un año a nuestro país. Bueno, son infinitas, la verdad. Las seis inolvidables, sí, sí. Como Bienvenidos al Norte o Intocable. Bueno, es que son muchos. Le han cogido el tranquillo. Sí, yo no sí. sé cómo. Tienen un don los franceses para hacer esta clase de películas. Bueno. Y por último, de los estrenos de este fin de semana. For a life to be lost. Estamos escuchando la película en versión original, ya que se ha estrenado en nuestra ciudad en versión original solo, con subtítulos en castellano. Los Cines Babel es lo último interesante. La verdad que yo me esperaba que iba a tener más difusión la película, muchos más cines. No ha sido así. Es una gran producción. Es una película que pasó por Cannes, con muy buenas críticas, el director Mateo Garrone, que tiene películas como Gomorra. El cuento de los cuentos, que cuenta también con un gran reparto. Bueno, esto es una película italiana en la que se han volcado todas las productoras, incluida la RAI, la primera televisión italiana, para hacer una gran producción. Muchos importantes actores, Salma Hayek entre otros, para relatarnos pues una historia medieval, ¿no? Una historia donde existe esa pasión gótica por los trajes, los castillos, la imaginación, aparecen monstruos. Y es muy recomendable para aquellos que gustan de este estilo de imaginación, ¿no? En los Cines Babel, en versión original. Por venir significa mucho para mí. Es un placer. Quiero decir, no es un día placentero. No, lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho. Estoy harto de enfermedades y funerales. Quiero ir más lejos. ¿Quieres hacer el sendero de los Apalaches 3.000 kilómetros? Te has vuelto loco. Es mi vieja tienda. Es el sitio perfecto para que pases la noche. 2.000 personas lo intentan cada año y solo el 10% lo consigue. Ni veinteañeros en forma pueden hacerlo. También necesitará un chubasquero. ¿Un chubasquero para qué? Para protegerse de la lluvia. No lo harás solo. ¿Te gustaría acompañarme a dar un paseíto? No, ni hablar. La próxima vez llámame para algo divertido, como una colonoscopia. Steven Katz. Pues uno de los principales estrenos este fin de semana en la cartelera valenciana es Un paseo por el bosque, adaptación de un libro de Bill Bryson. Un viejo escritor, venido a menos, decide escalar el sendero de los Apalaches con más de 3.500 kilómetros y que cruza 14 estados. Le acompañará un viejo amigo de infancia que había perdido el contacto con él. En el reparto, Robert Redford, Nick Nolte y Emma Thompson. Gran reparto para una agradable comedia en el que sus protagonistas luchan contra el paso del tiempo. Fue número uno en la taquilla de los Estados Unidos. Estás muy gordo. Y nos vamos con el comentario de Alfredo el proyeccionista. Bueno, esta película nos hace reflexionar como que cuál es la edad para acometer los mejores desafíos. Estamos acostumbrados a pensar que hace falta ser joven para precisamente tener retos de gran envergadura, atrevernos a ellos. Es una idea que se proponen desvirtuar dos entusiastas setentones, en este caso Robert Redford, que nació en California en el año 36, y Nick Nolte en Omaha en el 41, y les acompaña a una ya también mayorcita británica, Emma Thompson, para que en una película llena de aventuras, comedia, paisajes naturales y sobre todo, pues, insinuaciones a qué es lo que tendríamos que hacer aquellos que hemos cumplido ya más de los 40. Redford interpreta a un consagrado escritor de éxito decidido a no jubilarse, y Nolt encarna a un viejo compañero casi olvidado que huye de sus acreedores y que es el único amigo dispuesto a compartir un descabellado proyecto, nada menos que acometer la Ruta de los Apalaches, un sendero natural que recorre 3.500 kilómetros de una imponente cordillera norteamericana. La cordillera esta tiene desniveles muy pronunciados y no es nada recomendable para alguien que no haya estado perfectamente entrenado. Esta ruta representa para estos ambos mayorcitos un desafío que están dispuestos a dominar sin considerar el fracaso de otros mejor preparados, ni siquiera las apelaciones a la sensatez de sus familiares. ¡Vosotros hazte el muerto! ¡Son osos! ¡Si vienen a por nosotros, estamos muertos! En la década de los 70, Robert Redford era un joven sex symbol de la pantalla y realizó con su entrañable compañero Walt Newman memorables clásicos como Dos hombres y un destino o El golpe. Con los años decidió ponerse detrás de la cámara y ha dirigido 8 títulos. Además, ha patrocinado el Festival de Sundance, destinado a descubrir y promocionar a jóvenes cineastas, entre otros Quentin Tarantino. Cuando Redford leyó el bestseller homónimo que inspira Un paseo por el bosque, decidió adquirir los derechos para producir la película y coprotagonizarla con Paul Newman, pero el fallecimiento de su amigo interrumpió la iniciativa. Varios años después, se reinició el proyecto asignando el papel a Nick Nolte. Hacer lo que quieras, pero esta es mi aventura. Dale. Ese es el espíritu. La película es un relato sobre las virtudes de la amistad, de la voluntad de vivir intensamente y del valor de no renunciar por la edad a una vida comprometida. Apoyándose en la conmovedora belleza de paisajes naturales permanentes y en su efecto estimulante, el film se muestra como una convocatoria a la perseverancia y a saber aprovechar la oportunidad de rescatar el tiempo que huye. Los seguidores del camino compostelano encontrarán momentos de mucho interés. En Norteamérica, la Ruta de Santiago es muy conocida. La actriz Hilo Maylen, donde se dio el caso, causó mucha expectación cuando se incorporó como una peregrina más hacia Compostela y escribió un libro sobre su experiencia. Un paseo por el bosque es, pues, la historia de dos amigos capaces de superar sus diferencias para conseguir demostrarnos que nunca es tarde para volver a empezar. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Qué leches ha pasado con lo de bajar? Como dijo una vez John Muir, a veces un hombre tiene que coger una barra de pan, echarla al saco y saltar por la verja. ¿Estás bien? Mejor que nunca. El fotograma rosa. Pues estamos ya en la recta final de nuestro programa de este fin de semana y después de hablar de los estrenos en el fotograma rosa tenemos que hablar de las nominaciones que se dieron a conocer el pasado jueves a los Globos de Oro. Los premios, por cierto, serán entregados el próximo 10 de enero. Lo primero, El puente de los espías de Spielberg, pues han pasado de ella, pues allá ellos. Ya está. ¿Para qué? Una vez más, Spielberg te hace una buena película y la Academia, quien sea, pasa de este director, han pasado de Tom Hanks. Solo está nominado, eso sí, a Mejor Actor Secundario, que también puede ser que esté nominado al Oscar como secundario y pues que sea uno de los favoritos. Pero bueno, las películas favoritas para los Globos de Oro. El Renacido, película que nos llegará a partir de enero a nuestro país y es lo último de González Iñárritu y está nominada a Mejor Película, Director y Actor. Por fin, posiblemente, le llegue el premio gordo a Leonardo DiCaprio. Ojalá. Bueno, Iñárritu, que es ganador reciente del Oscar. Hace poco. Sí. O sea que. Carol, una película que pasó con buenísimas críticas por el Festival de Cannes, un amor entre dos mujeres, una historia de amor femenina, que también tiene 5 nominaciones y las principales, la de película, director y actriz para una fantástica Cate Blanchett. Mad Max se ha colado por ahí, lo último de George Miller. Bueno, veremos a ver si también se cuela en la gala de los Goya. Y, como no, tenía que estar Marte del señor Ridley Scott, justamente. Nada, también. Yo creo que una de sus mejores películas, sí, ¿eh? Sí. Esperábamos que algo menos porque había estado con una pequeña etapa de decadencia, pero ha recuperado toda su fuerza creativa y dramática en Marte. Un excelente medio y una muy buena historia. Y la buena noticia, que entre las nominadas a Mejor Película de Habla No Inglesa está la fantástica, una de las mejores películas del año, El Club de Pablo Larraín. Una película estremecedora, la historia de unos sacerdotes que están recluidos en una casa de la playa y que empiezan a recordar las razones por las que están recluidos. Estremecedora, tenebrosa, tremenda, pero muy necesaria. El club ya representa para el certamen de los Óscar a su país original, a Chile. El director es Pablo Larraín y bueno, ha sido la sorpresa del año que haya aparecido en la sección de películas extranjeras de los Globos de Oro. Pronto, muy pronto, sabremos el corte de las 9 finalistas para los Óscar. Sí. Esperemos que esté el club y que esté también la película española también. También, claro. Veremos a ver. Y luego ya tienen que ser 5. Pero bueno, por lo menos estar en esa terna de 9 que nuestro cine, el español, la verdad es que hace tiempo que no estamos allí. Y lo equivalente a los Globos de Oro en nuestro país son los Premios Feroz, donde La Novia tiene 9 nominaciones y el resto de películas favoritas son Truman, El Desconocido, A Cambio de Nada y Techo y Comida. Bueno, y también una nominación muy destacada, nada menos que una de las grandes actrices españolas, Rosa María Sardá, por una película que creo que... ¿Qué es película? Decía. Pues la gran película, la película. Bueno, y queremos recordar, ya que esta semana se han cumplido 10 años de la muerte de uno de los mejores cómicos de Hollywood, Richard Pryor. De su filmografía destacamos películas como en el año 76 El Expreso de Chicago, la primera de las 4 que hizo con Gene Wilder, en el 78 California Suite de Herbert Ross, con un amplio reparto, Alan Alda, Michael Caine, Jane Fonda, Walter Matthau y Bill Cosby. Superman 3 era la nota cómica de una, la verdad que fallida y malísima película, pero lo mejor era él. Y dos películas más, No me chilles que no te veo, que fue un rotundo éxito de taquilla, o El gran despilfarro, aquella que tenía que gastar 30 millones de dólares para poder conseguir 300 de una herencia. La verdad que su última película fue Carretera Perdida, del señor David Lynch, un gran cómico. Un gran cómico que nos hizo reír mucho y que en este momento estará haciendo reír a sus amigos de Hollywood que estarán por ahí. Tenemos que cerrar ya, destacar con los estrenos de la próxima semana. Pues la próxima semana, ¿qué estrenan? Pues nada, Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Por cierto, Pau Gómez estará el próximo día 17 en El Corte Inglés. Sí, y también tengo entendido que hace viaje a Madrid para presentar muy cerca de la Puerta de Alcalá su libro En Olor de Multitud. Y bien, y ahora hay, bueno, más noticias de cines. Hay el Cine D'Or, ¿qué tal la programación? Pues en la agenda cultural tenemos que destacar que en el Cine Estudio D'Or, pues este fin de semana hacen A Mama, una película vasca que pasó por San Sebastián con buenas críticas, y El Desconocido, una de las favoritas para los Premios Feroz, la película dirigida por Dani de la Torre con Luis Tosar. Pero la próxima semana tiene un don el D'Or para elegir las películas Black Mass, la fantástica película protagonizada por Johnny Depp, por cierto, también olvidado en los Globos de Oro, y El Club de Pablo Larraín. Así que un gran programa doble. Tiene un don, un olfato, una intuición. Vamos. Pero ¿cómo se enteran de que...? No lo sé, pero es que... Porque ya la tenían programada, ¿eh? Sí, sí, pero vamos... No. Pues hay que felicitar al responsable de programación del Cine D'Or por esa excelente selección y felicitar a los que van a ver este buen cine por muy buenas taquillas, ¿no? ¿Cómo está la taquilla ahora? Pues creo que está 3,50 € en 3 semanas. No sé si el Día del Espectador son 3 € los martes y el fin de semana y festivo 4,50 €. Pues no está mal, ¿no? Una excelente oportunidad para ver buen cine. En el Autocine Star, hasta el próximo jueves, buen programa doble también, 8 apellidos catalanes y Sin Sajo 2, Los Juegos del Hambre, las dos películas más taquilleras ahora al momento en nuestro país. Y por último, destacar en el IBAG, la Filmoteca, se sigue celebrando el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Por cierto, Giovanna Rives, una de las amigas de este programa, y de Alfredo Pérez Cenista, estará el próximo domingo a las 6 de la tarde presentando una de las películas de la sección oficial. No faltaremos porque Giovanna Rives es una gran directora, cineasta, es además miembro de la Asociación de Directores de Cine Valencianos, y no nos lo perdemos porque su presentación puede ser muy interesante. Alfredo, ¿más cine la próxima semana? Hasta entonces. La próxima semana estaremos en una galaxia no muy lejana, aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.